Aquí estamos enteramente saliendo de la M Audio. Lo que viene siendo la última esperanza negra. Bueno, suficiente para prueba, está o está, ¿no?